Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Cuenta de Tres. En este podcast me acompaña, pues, ustedes preséntense. El regio Chiclamino con doble A en Twitter. Muy bien, ¿quién más? El no regio. ¿Tú qué eres entonces? ¿Si nada más se puede ser regio en la vida? No, güey, es lo mejor, todos quisieran ser regio. ¡Arre! Wey. ¡A qué huevo! Asco, ¡qué Bronco. Asco! ¡Bronco! Independiente. Sí. Ah, ¿ya terminaste de decir quién eres? Esta vez sí soy Misael Franco 13. Ah, bueno. Qué bueno. Yo soy Ewan, mejor conocido como Halvin Carris. Ese soy el día de hoy. Sí. En Calvin Harris. En yucateco. Ay, sí está bien. Ay, no. No, bueno. Yo me quedo. Carris, amigo. Ok, sí. Él. Y pues comenzamos con esto a la cuenta de tres. Y bueno, amigos, ¿cómo están el día de hoy? Emocionados. Ay, güey. Alguien está muy atascado. Llenito. Nos acabamos de comer unas tortas bien chidas. Con cocaína. Sí. Sí. No es cierto. O sea, sí. Era harina. Sí, era harina. Están muy harinosas, ¿no? ¿Cómo estás tú, Mr. Franco 13, a.k.a. J.K. Rowling. J.J. Balvin. Pues bien, digo, está bien culero viajar en transporte público, amigo, aprendes a odiar la vida, pero pues bien, ¿no? ¿Te topaste algo así curioso, gente suciecita? No, o sea, eso no es curioso. Eso es curioso, ¿eso no? Bueno, o sea, no, algo curioso. No, esta vez no. Ah, bueno. Pues ahí nos cuentas algo. O sea, siempre inventas mamadas. Sí, no. Ahorita dije, no. Hoy todo tranquilo, todo bien. Qué bueno. No, pues qué padre. ¿Qué? ¿Tú? José Guión Bajo Ewan. Vengo emocionado porque este es un no podcast. Y es un. Un no. Este es un no podcast. Y es el número 12, ¿no? Es el número 12. Ya es el 12. Un número especial. ¿Por qué? Nada más. Porque son los meses que tiene, sí, un año. Exactamente. Ajá. Perfecto. Pero bueno, vamos a comenzar con a lo que venimos, ¿no? A bailar. El ustedes próximo... no nos ven, pero bailo. Así es. El próximo 1 de septiembre, en México, el presidente Enrique Peña Nieto, nuestro Peñita bebé. Enrique Peña Nieto, se tiene que decir punto, güey. Sí, Enrique Peña Nieto. Anunció. ¿Qué? No. Anunció que anunciara. ¿O cómo? No, el 1 de septiembre va a ser el cuarto informe de gobierno. Ah, hay que verlo. Todos, okay, en vivo. Y... informe de gobierno. Ay, eres Arturito. No, échate el comercial, Franco. Como mi Arturito, nadie. Ah, bueno. ¿Por qué eras de eso, sabían? ¿Qué? ¿Se toca? No. ¿Qué? ¿Se toca tú? No. Digo, no. ¿Qué? Digo, nada. No. Ya, no voy a terminar de decir eso. No la roben. Entonces, va a ser un cambio. Nuestro presidente va a hacer un cambio en el próximo informe de gobierno. Es el cuarto de su reinado en este hermoso país, México. ¿Y cuántas propiedades le vamos a descubrir en este cuarto informe? No sabemos, pero lo que quiere hacer ahora es hacer un intercambio, un diálogo con los jóvenes de todo el país. Va a estar bien interesante ese diálogo, ¿no? Lo pero que, ¿por qué medio, amigo? O sea, van, o sea, a lo que hace es una digital. You know. Bien profesional, güey. Mira, ahí te va. Spoiler alert, chinga tu madre. Peña, ¿dónde están los 43? Pero obviamente esos no lo van a leer. Pinche plagiador, güey. Sí. De seguro Cayo va. Van a robar a Isegui. Aunque, güey, sí, la neta, si se animara a leer un tweet malo, güey, o una respuesta mala, y da una buena respuesta, que pues, no es muy probable, la verdad, pues, está muy pendejo. Uh-huh. Verga, güey, sería un estaría padre. Sería algo bueno. Un twist. Y, o algo bueno para su imagen. Y pues, estamos viendo que nuestro señor presidentito, uh-huh, ya se quiere hacer, pues, bien moderno, ¿no? Ya vieron que se celebró el Día del Internet. Sí, que llevó a varios youtubers. Sí, llevó a esta Sofía Niño de Rivera a entrevistarlo, güey. A Luisito Comunica. Comunica Paleta. Luisito Dominica. Sí. Y, pues, esto fue mi nota. ¿Qué piensan? Vamos a estar a la cuenta de tres muy pendientes de este streaming para preguntarle todas sus vulgaridades. Para decirle, chinga tu madre Peña, sí, también. Sí, así es. Porque hay que ser buenos mexicanos, ¿no? Sí, sí. No puedes seguir tu cultura si no. No. Vamos a continuar con esto. Nuestro amiguito nos trae algo muy especial. Bueno, amigos, no es tanto una nota, es una referencia. Ah, no. Cuando vengas con una nota, hablas. Pero vamos a seguir con las notas. No, al rato nos cuentas tu anécdota. No hay espacio aquí. Bueno, este sábado fue el Hello Fest. No vale madre lo que me dijeran. Yo les voy a contar. Sí, vale pito. Ah, bueno. Este es el podcast de todos. Aquí, si quiere venir alguien a contar sus anécdotas, pues no. Vamos a abrir una sección, ¿no? De que cuéntanos tus anécdotas a la cuenta de tres. Sí. Pues el fin de semana fue el Hello Fest, amigos, como ustedes supieron. Uh-huh. Estuvo Galantis, estuvo Macron. Galaxia. Estuvo. Pues varios, ¿no? Pues ahí. Nada más ellos, son conocidos. Los conocidos, ¿no? Sí. Hubo otras bandas. Maclamore. Bandillas conocidas, pero pues ellos eran los importantes, Lewis, ¿no? Sí. Bueno, tuve la oportunidad de ir, me topé a gente muy, muy chida, pero, la verdad, este Hello Fest fue un asco, amigos. Y ¿en cuanto a qué? A continuación les voy a especificar en cuanto a qué. Primero, llegué más a continuación menos, nuestro amigo va a seguir mamando. Así es, porque me emputó el Hello Fest. Llegué como a las 4 más o menos, el festival empieza alrededor de las 2:30, 3. ¿Cómo estuvo el clima, amigo? Estuvo tranquilo, de hecho yo me di una chamarra porque dije va a llover, cuando fui iba lloviendo y ya después hizo chiquito, así como calorcillo, okay. Entonces estuvo agradable el clima, por esa parte, ¿no? Llegué y como siempre el área de los food trucks últimamente en los festivales está impecable, o sea, hay un chingo de opciones, hay buenos precios dentro de lo que cabe para hacer un festival, o sea, para mí pagar 100 pesos por alguna comida gourmet está bien, no sé, o sea, si para está ustedes. Está aceptable, sí. Sí. No, sí, hay food trucks más caros. Sí, hay food trucks más caros. Y por una hamburguesa muy rica. De hecho, deberíamos de investigar. El Diablo Filipino se llama el food truck. Deberíamos investigar para ir después. Su ubicación usual. Sí, y fuera de eso, se me hizo súper raro. El año pasado también fui al Hello Fest. Desde que entré estaba hasta su puta madre de personas, güey. O sea, no podías caminar. Y ahora entré con toda facilidad, así de que ni siquiera hice fila ni nada. Y se me hizo raro que no hubiera tanta gente, ¿no? Digo, sí y no, porque la verdad habían venido artistas más conocidos el año pasado. Sí, como que este cartel estuvo más... Si mal no recuerdo, Wiz Khalifa, Brandon Flowers, Capital Cities, entonces obviamente iba a haber un chingo de... Sí, ellos. Iba a haber un chingo de morrita mamadora, ¿no? Ajá. ¿Y la gente cómo se portó? ¿Perdieron, amigo? ¿Dieron pena? ¿Dieron vergüenza? A eso vamos. Ensuciaron mucho, se pusieron pedos. Hubo muy poquita gente. Sí dejaron un marraneo al final. Pero aquí lo que estuvo mal fue la organización del Hello, amigo. Porque para empezar, en el cartel habían anunciado son bandas que a mí me valen verga, Owl Nation y Jungle Loud o algo así. El chiste es que cancelaron y trajeron otros dos. Dijeron, vamos a traer a Albert Hammond Jr., que sí tocó, y a Action Bronson, que a eso voy. Anunciaron a Action Bronson y él nunca confirmó en su página de Facebook ni nada, pero todos dijimos, pues güey, es un festival, obviamente no van a mentir, o sea, si lo anuncian, es porque lo tienen. No creo que deberías pensar eso, la verdad. Sí, pero, no, ya pues, no. ¿A cómo están los festivales en Monterrey? Sí. ¡Cabulan Drake Bell! Sí, a eso es a lo que me quiero adentrar. Anunciaron Action Bronson en su cartel, lo tenían en el horario y así, ¿no? Después sacan el horario, oficial de que hora por hora sale Action Bronson feat. Drizzy, ¿no? Entonces resulta que sale Drizzy, que es una negra, digo, no tengo nada en contra de ella, la verdad estuvo chido como su set y todo, pero Action Bronson nunca sale, o sea, está anunciado en todos los carteles. Y no avisaron. No, incluso estaba impreso en las playeras de oficiales del Hello, su nombre, o sea, qué pedo. O sea, fue una vil estafa. Fue un fraude. Pero a lo mejor fue de último minuto, ¿no? No creo, porque te digo, Action Bronson nunca avisó nada, y lo peor... ya es normal que la gente pues nada más vaya a ponerse pedos y le valga verga la música. Llegaban y de que, no está con madre Action Bronson. Güey, no era. O sea, era otra morra y era un DJ y todos creían que ellos eran Action Bronson. Y los que, o sea, yo era uno de los que iba a ver. Era un pinche gordo, mórbido, acá pelirrojo. O sea, era súper fácil de ubicar, nunca estuvo, se subió. Pero toda la gente estaba feliz. Güey, Action Bronson y la... No eran pinches pendejos. Cuando lo googlen. Sí, güey. La música de Action Man. No les va a gustar. Eso no fue todo. También cancelaron a... ¡Hay más! A Cold War Kids. ¡Ay, Coldplay! No, no me digas. No, pero lástima. Al menos con ellos tuvieron un poquito más de tacto. Mandaron un video que proyectaron en uno de los escenarios donde el vocalista, o sea, hablaba en inglés y luego su sirvienta, más o menos, le traducía las cosas mal, obviamente. Porque su sirvienta era latina. Sí, no, se veía bien latinota, güey. Pudo haber sido cualquiera de nuestras abuelas. Ok, ok. Pero, o sea, tú entiendes, es de que, güey, ya pues. Qué miedo que sea la mía porque, pues, ya se murió, güey. Pero... Pues igual y puede ser. Sí, amigo. O sea, ya. A lo mejor no se murió, se fue con. De traductora. Con le ofrecieron ser traductora. Con Play Kids, ¿no? Ándale. Pero bueno, o sea, ahí entiendes. Dices, bueno, se quedaron atorados en el aeropuerto, no hay pedo, ¿no? Uh-huh. Ok, cancelaron. Pasa lo de Action Bronson después, es como que, ¿qué pedo? Bueno, llega Max Steel. Más cosas, ¿no? Llega Max Steel como su reemplazo. Pero, muy chido. Semanas antes cancelaron a... ¿Qué ibas a decir Semana Santa yo? ¿Qué tiene que ver eso, pendejo? Pero en Semana Santa pero yo escuché que Action Man se iba a ir. Action Bronson, amigo. Ah. Bueno, en semanas antes anuncian que Sebastián Ingrosso, uno de los DJs de Swedish House Mafia, que también era de los importantes, cancela. Y ponen, no, es que tiene una enfermedad en el oído, está cabrón. Y ya puede perder la audición si se sigue presentando. Dices, bueno, ok, o sea, ya es un problema más grande, ¿no? Y al día siguiente ves snaps de él tocando en Ibiza, o sea. Es como, qué triste. ¿Qué pedo con el Hello? Ya les había pasado años atrás que cancelaron a Queens of the Stone Age. Ya en otros festivales habían cancelado, como en el Cabuland. Está pasando en varios festivales. Está pasando en el Cabuland. O sea, neta, ¿qué pedo con la gente que está organizando los festivales en Monterrey? Es un desvergue. Y la verdad, el que más vergüenza da es el Cabuland. Yo porque creo... ya cancelaron a varios. Primero sacaron un cartel, Susi 4 los mandaron a la verga, se trajeron a MC Davo. Sí, güey. Okay, Drake Bell. Drake Bell. También, y... al otro día dijeron, ah, no. No, y lo peor. Fue error. Dijo Drake Bell, güey. O sea, los quemó de que yo no voy a salir con estos pendejos. Y la y mejor vino un DJ set, ¿no? O sea... Y es que ellos dijeron, ah, no, nos hackearon, perdón. Uh-huh. Es una mamada. Y ya ahorita Farruko, güey. Farruko, acaban de anunciar. Por cierto, hay un rumorcillo por ahí, no me consta, que ¿y? Dicen que... Vas a dar la primicia aquí en a la cuenta de tres, amigos. Si no hoy es... Si no pasa, voy a quedar como un pendejo. 25 de agosto. Pero si sí pasa, va a ser como a que... Oh, la exclusiva. Dicen que Sean Paul ya canceló. Dicen. Todavía salen los carteles. ¿Y por eso trajeron? Y por eso trajeron a Farruko. A Farruko. Bueno, pues a cantar ojalá su y hija amigo. Me gusta. Pero bueno, fuera de eso. Ojalá sí sea así porque qué oso, amigo. Fuera de eso de los artistas hubo más cosas malas, amigo. No, pues ya pinche todo podcast sí, tuyo, güey. Sí, no. Ya era lo último. Se llame Hello, Hello Franco. Rant, hello, fuck you. Ok. Voy al EDM Stage, ¿no? Donde hay música electrónica y la verga. Se presenta un cabrón que se llama Borgor. El sonido estaba súper bajito, güey. O sea, eso no puede pasar en un concierto. Estábamos casi hasta adelante y podíamos platicar entre nosotros. Así. Y nos oíamos. Okay. Y dices, bueno, que okay, hasta le tuvieron que decir a un guardia, no le pueden subir tantito. Es como que, güey, es un concierto. No te pueden pedir que le subas a la música. Pasa eso. Toca otro DJ Rehab, que ya tiene un poquito más de trayectoria y tal. Y le fallan los visuales. Y lo peor es que como que no estaba conectada a su computadora. Ajá. Y se ve, güey, los programas que tiene abierto. Tenía AutoCAD abierto. AutoCAD. En serio, es como que, güey, ¿para qué es AutoCAD si eres un DJ? A lo mejor haces ingeniero. Nada, sé. Mejor está en Tecni en la tarde. No, puede ser. Pero bueno, fue un desmadre, el Hello. No sé qué quieras comentar, Ricardo. No, él está ocupado. Pero qué bueno, amigo, que te la pasaste bien. Se nota, ¿eh? Yo me fui. A ver, díganme qué pasó. ¿Qué dijeron? Que un DJ tiene AutoCAD. A un DJ le falló su compu y se vio que tenía AutoCAD ahí abierto. Y un chingo de tiempo tenía así su Windows Vista y todo. No, suena a un festival muy importante. Estuvo del culo, no sé neta qué les pasa. Y en el Live Out, espero que me vaya mejor, amigos. Pues, ¿con qué seguimos? Otra vez el Juan nos queda mal. El Juan no sabe leer el prompter. Y les quiero decir, me dijo, no la tengo así con señas y le busqué la otra nota que es de él. No, que tampoco la tiene. Si tenía, no la tiene. ¿Cuál? Sí las tengo. La de Mentiroso no, Olímpico. No, pero nos vamos con la de Italia porque es algo muy importante que está pasando, amigos. Resulta que hubo un temblor en Italia, amigos, el martes. ¿Y cómo se agarró el temblor, amigo? Yo estaba, pues, en mi cama muy a gusto. sí supieron, ¿no? Que hubo un temblor. No. ¿No supieron? No. Bueno, hubo un temblor algo fuerte en Italia, muy cerca de Roma, y ya van... A ver, pero no lo leas, dilo, cuéntanos. A ver, pero dilo divertido. Voy a ser como las maestras cuando estás presentando. No, no leas, explícame qué entendiste. Resulta que hubo un temblor y ya van 250 personas fallecidas. El problema aquí es que hace muchos años, hace como 6 años, hubo otro temblor en Italia. Yo imaginaba 100, güey, la verdad. No. Hace muchos años, el pasado. Hace unos cuantos años hubo un temblor en Italia y no hubo las precauciones necesarias como a lo mejor las tiene la Ciudad de México. Puede ser, amigos. Okay. O sea, Italia, y lo dijo la persona de ahí, ¿no? El ministro, lo que sea. Que es el rey de Italia. El rey de Italia. Que es una ciudad muy importante. César. Poncho de Nigris, ¿no? El fil italiano. El italiano del pueblo, sí. Y la albóndiga. No, dijo que aunque sea una ciudad de primer mundo, se tienen que tener las medidas necesarias contra un temblor, y ellos no las tenían. Con más razón. Y estas muertes se pudieron haber evitado, y ya tenían una experiencia previa hace 6 años. Entonces, ya son muchas personas muertas, y el gobierno de Italia ya pidió... pizzas. No. Más espagueti. No, ya pidió dinero. Que Mr. Pizza volviera a dar el litro de espagueti. Ya pidió dinero para poder comprar pizza. Levantar los escombros, porque la neta sí es de pizza. Feo. Y fue muy cerca de Roma, amigos, y hay mucha gente muy... Pobre del Papa. Pobre de los pizzeros. Bueno, puede ser. Pues que el César se quedó aplastado, yo creo. Pues qué triste, ¿no? La Torre de Pisa está bien. Yo creo que sí, porque no fue en Roma, amigo. Ah, fue, o sea, algo cerca. Pero pues como tu nota está aburrida, vamos a continuar. Es algo de importancia nacional e internacional. Esta amigo. Nota tú la debiste haber dado, pero como yo sabía que no estabas ni enterado. Sí, yo no, la sí voy supe. A dar. Igual hay que hacer el intro. Tun tun tun tun tururun. Tururun tun tun tururun. Había un intro. Lord Ewan. Que ahora no es Ewan, pero bueno. Tururun turun tun tun tun. Todos nuestros intros son sacados de vez en cuando. Y nos vale de bien. Es una actualización de lo que pasó con Lord Audi. Este señor joven. Humano. Humano, masculino. Que manejaba un Audi y ya saben la historia. Y era Lord, ¿no? También. Era un pendejo. Bueno, ayer o días antes de. No sé cuándo lo estén escuchando. El 29 de julio. Ok, gracias. Fue su audiencia, ¿no? Con el juez. Fueron a decirle. Bueno, el 29 de julio fue lo del accidente, pero sí. La audiencia fue hace poquito. Ok, gracias. qué bueno que lo estás dando tú, ¿ah? ¿Eh? Pero. No, lo hubiera traído tú, güey. Ahora sí, Lord Ewan. No, dale. Bueno, entonces, es para decirle, no, pues culpable, no, pues. Pues no culpable, así, ¿no? Y el juez le prohibió manejar. O sea, ya no puede agarrar ningún carro. Ni un suru. No, nada. No puede salir del país mientras esté el juicio todavía. Ni un go-kart. Nada. O sea, un triciclo. A lo mejor el triciclo, sí. Un monopatín. Tal vez. En patín. Un patín del diablo. Sí. ¿Ariel? ¿Ariel puede? ¿Se puede subir al tren? Yo creo que sí. ¿Al metro? Puede ser. Pues, nadie quiere. A menos que en el mismo metro vaya la víctima a la que le destrozó la bici. O uno de los dos testigos que estaba ahí, porque también le prohibieron acercarse a él. No. Así es. Y también acercarse a las ciclovías. Él ya no puede estar cerca de ninguna ciclovía porque pues lo arrestan, ¿no? Porque va en contra de lo que dijo el juez. Qué cagado, güey. También con esto llevó una multa de 8,000 pesos. Un chingo de salario de practicante, güey. No, imagínate yo cuando lo pago si no me paga nada. Saludos, don. Ya sabe quién es usted. Sí. Bueno. Pero, o sea, tiene prohibido casi vivir. Y él le super rogó acá al juez que no le prohibiera manejar porque pues tiene miedo de que la gente lo agreda en la calle porque es una persona muy odiada. Pues sí. Que pues por cierto, bueno, que no era juez, amigo, era jueza. Era Ana María Polo. Ok. Vamos a continuar esto porque la neta estamos de hueva aquí. Sí, sí. Pues amigos, otra de las notas que estuvo candente en la semana. Ah, sí. No había visto eso, güey. Aristegui. Gran periodista, amigo. Yo confiabilidad. Voy a dar el resumen y quiero que me den su opinión. Termino yo, como siempre, ranteando, ¿no? Aristegui anunció con bombo y platillo que tiene una puta super investigación cabroncísima. O sea, ya un premio Pulitzer y todo el pedo. Ya, o sea, Aristegui ya estaba por revelar el gran secreto de que Peña era reptiliano, ¿no? Todos creímos que eran dos. De que en realidad Peña y Trump eran una misma persona. Pero salió con la mamada. Uno. Eran Gilberto Glés, los dos. Ya ves que es bien bueno para eso de las invitaciones. Bien mamado. No, hombre, ese Gilberto Glés. No, le sale bien padre Juan Gabriel. Sí. El Chente también. Pero todo, bueno. Todo lo sale, hace ese hombre. Sale la pendeja de Aristegui. Uno, a mí la verdad se me hizo bien pendejo que lo publicara en Twitter. Porque lo publicó primero. Fue como que le quito toda la seriedad que lo publiques en Twitter. Sí, pudo esperar algún artículo serio en una revista. Lo publicó en su página, ¿no? Sí, o sea, pero lo primero donde lo redireccionó fue a Twitter. Porque todos estaban pendientes ahí de qué iba a poner. Entonces, no, amigo. ¿Sabes qué? Pendejo. No, pues, ¿dónde creías que lo publique? ¿En periódico, güey? El link, entren. O sea, escriban letra por letra para sí, entrar al link. Entren a mi Tumblr. Porque, pues, es modernita. Bueno, sigue. Pero bueno, lo publica y pone su encabezado, ¿no? Peña plagia el, creo que 40. De plagiadora, presidente. 46%, bueno, si es el... El 20... 40, no, era 46, de acuerdo. Porque le faltaban 3 para hacer de Ayotzinapa. 46, al que para oye, Ayotzinapa. Era el 20. Ayotzinapa. Es que creí que ibas a decir al 50% y dije, este no, pendejo, no. Restó mal. No, era menos. A ver, tú sigue hablando mientras Ewan está buscando. Ok, voy a buscar las cifras. Probablemente no esté mal. Me vale verga. Pero el chiste es de que el encabezado. Ah, pero ahorita yo me acuerdo. Seguro. Peña plagió su tesis. Y todo el mundo era como que no mames. Todo el mundo cree que sabe. Pinche nota pendeja. Aristegui no vales verga y así. Y otra. Okay. Por lo menos el 28.8% del contenido de su tesis fue robado de las obras de otros autores. Okay. O sea, menos, no era más de no, 30. Okay. Es menos de 30. No estaba cerca de los 43 de Ayotzinapa. ¿Qué pedo contigo? Ok, solo que quiero recordar que Juan dijo que se habían escapado 100 reos y eran... Ups. Ya nomás faltas tú, Ricardo. Yo me la cago cada rato. Calvin Harris. Pero bueno. Ah, no dije bien. ¿Verdad? No dije bien. El otra chiste vez, es que Twitter estaba dividido entre es una pendeja y Peña es un pendejo y debería renunciar porque otros presidentes en otros países lo hicieron. Amigos, ¿qué opinan? Uno, del hecho. Dos, de Aristegui. Ewan. Ok. A mí lo que se me hizo mal y muy cagado, la verdad, es la importancia que ella le dio y no tanto a... el error de Peña Nieto, sino a la nota como tal, o sea, el decir, vean el video a las 10 porque tengo la super noticia, o sea, fue como un oportunismo para llamar la atención. Fue amarillismo, güey. Sí, definitivamente es amarillismo y como muy vengativa, no sé, la verdad no esperaba esa forma de llamar la atención de Aristegui, pero... Como tú lo dices, bueno, no sé si lo dijiste o no, pero sí, o sea, sí está mal definitivamente lo que hizo Peña Nieto, porque pues qué vergüenza, güey, o sea, todos sabemos que tenemos que dar la referencia a APA, amigos, en nuestras tareas. En la bibliografía tienes que poner todo de dónde todo lo sacaste. Todo de dónde lo sacaste y no puedes mentir. No, y no puedes citar, tienes que parafrasear todo. Y Tecmi se da cuenta cuando mentimos. Porque tienen un sistema cabalístico, güey. Súper sofisticado. Sí, entonces... Yo creo que eso les falta a los de la Universidad Iberoamericana. ¿O de dónde? ¿Sí? Sí, creo que sí. Entonces, bueno, para mí, los que más mal estuvieron son los maestros, güey, porque pues ellos lo revisaron. Ya, lo debieron haber descubierto desde... Así es. A lo mejor Peña era de esos de que les llevaba un vinito, les llevaba algo. Seguramente, ya... seguramente. Bueno, no sé si vinito porque tenía su suéter de los cariñositos. Entonces. Ah, pero la verdad... Una agüita de Jamaica. ¿Y sobre Aristegui qué opinas? Como persona, como periodista. No, bueno, la verdad, o sea, es que ella venía de dar noticias muy importantes, como la de la Casa Blanca, como lo de los 43, ajá, todo lo que pasó de que la sacaron del aire, literalmente por culpa del, bueno, por intereses del gobierno. Entonces, bueno, yo esperaba algo más de ella, siento que es buena periodista, y su programa de radio estaba muy padre, pero ya siento que, o sea, se va por el lado de las redes sociales y lo viral, y pues qué tristeza. Ricardo. Yo voy a empezar por esta señora. Ellen DeGeneres. La Ellen DeGeneres mexicana. Bill Gates. Trae un renombre, obviamente, detrás de ella, trae pues ya una fama cargando que pues da confianza escucharlo. De la que la información que viene de ella, pues confías en eso, ¿no? Porque pues muchos años hablando por parte de una televisora pues muy grande, ¿no? Ahorita al no estar al aire a lo mejor no tiene los mismos ingresos, no tiene la misma fama, mucho menos el mismo alcance. Sí, el mismo alcance, así que está buscando desesperadamente cómo lograrlo. Y pues está perdiendo su credibilidad, así como estábamos diciendo la vez pasada que hizo Juan Gabriel, de ser muy talentoso y él por sí solo llenar todos los pinches estadios y palenques y todo, y auditorios y autobuses y todo llenaba él. Pues ya busca cómo... El sillón también, porque está gordito. Busca cómo hacer ridículo, ¿no? Para atraer la atención. Para igual está atención. Haciendo esta... Igual que Juan Gabriel, sí. Sí. Bueno, yo una analogía sí, quise dar una bastante analogía peculiar. Sí, sí, sí, sí. Pero te entendemos. Sí. Ok, el espero es que allá en su casita la señora bonita que está escuchándonos mientras cocina, mientras lava los trastes, mientras es independiente y luchona y empoderada. Y de lo de Peña, yo creo que todos hemos copiado alguna vez. Yo creo que el 80% de las tesis que se hacen en México son copiadas. Pero pues quedas, güey. Y es que qué hueva, güey. La neta no sé por qué sigue existiendo eso. Ya sé. A nosotros no nos va a tocar, no, ¿verdad? Amigo, qué bueno. Por promedio, güey. Sí. Magna cum laude. Ah, bueno, okay. Eso ni hay aquí. Pero... Magna premium diesel. Magno, denme una paleta. Qué bueno que no nos va a tocar. Ya me había preocupado ahorita en estos 5 segundos antes de preguntar. Plagiadora, estrella de radio, mi mamá. No, ¿para qué queremos? No. Principalmente porque estrella es poderosa. Plagiadora, sí, ni de radio, güey. No, de nada. ¿Qué le estaba diciendo? Ah, pues sí tiene algo de malo, obviamente. Y qué oso que sea nuestro presidente el que hizo eso, pero. ¿Sabes? ¿A quién le importa lo que hizo hace 1000 años? Uh-huh. O sea, tenemos gobernadores que fueron asesinos. Sí, y, o sea, no, no es como quién, amigosita. Pues no. Bueno, amigos, eso no se va a mencionar. Eso no lo voy a mencionar porque, pues, nos puede causar problemas políticos, amigo. Así es. Porque obviamente nos escucha así como Belinda, güey. Sí, no. Que si decimos algo malo. Nos está oyendo Osorio Chong, Miguel Mancera, El Bronco, así Maderito. Es. Todos, ¿tú o qué más opinas? Bien, Madedito. Madedito. ¿Tú qué opinas? Yo, la verdad, no sé, sí siento que Aristegui es buena periodista también, pero a mí la verdad me hartó. Yo creo que últimamente, de unos años para acá, y no solo de Aristegui, las cosas buenas se han explotado en todos los medios a un nivel en que te fastidian, y Aristegui ya llegó a un extremo donde la neta es súper chaira, es súper amarillista. Todos se burlan de que sus pinches noticias están súper exageradas o se ve que tienen una tendencia política muy clara. Y no sé, para mí la verdad desde hace mucho perdió toda la credibilidad que tenía. Y sobre... Pero sí tuvo un momento bueno. Pero en algún momento bueno. Sí fue una buena periodista. Porque sí. Todavía le tengo más respeto y más consideración a Denise Merker, que se me hace mejor periodista. Es como la versión a Sadrach. Es la versión también de Ellen DeGeneres. Como que todas las periodistas mujeres quieren parecerse a Ellen. No, DeGeneres. Fíjate que Denise Merck está más guapa. se me hace. Sí. No, y la verdad. Sí. Su programa, este nuevo de noticias, la verdad, no está padre. No lo he visto. Bueno, no. La verdad no es que es un error no de ella, sino de, pues, de todo Televisa y lo que quiere cambiar, según ellos, bien innovadores, bien diferentes. Están cambiando su logotipo. Se está renovando, es una piñata. Junto con TV Azteca, que sacó la nueva TV Azteca. Así es. Que de hecho ya no se llama Canal de las Estrellas, el Canal de las Estrellas, amigo, solo se llama Estrellas. Estrellas. Las Estrellas. ¿Ah, sí? Sí, Las Estrellas. Nada más quitaron el canal, amigo. Es como el Brian. Sí. Es un nombre muy diferente, amigo. Yo creo que sí cambiaron mucho. El logo, sí, está bien raro, güey. Es una piñata. Es como, no sé, un explorador safari o sí, algo, pero así. Nada, minimalista, ni actual, ni fresco, no sé, ni claro, renovado. Ni avant-garde. No, le falta. Pero bueno, sobre Peña. Digo, o sea, todos sabemos que está pendejo, la verdad. Yo he abogado varias veces por Peña, porque fuera de que sea nuestro presidente, es humano y, o sea, se ve que está pendejito y qué ojete la gente que le tira caca a la gente que está pendejita y lo sabe. Pero sí, obviamente está mal que su tesis estuviera plagiada. Pero, o sea, ¿cuántas tesis no deben de estar plagiadas en este pinche país? Pues sí, pero. De verdad. Pero también. Ciertamente sí es algo delicado. Sí, pero güey, no es como que voy a hacer bien mi tesis para cuando sea presidente. Pero bueno. Qué triste. Y también Emilio Azcárraga dijo algo así como de no es imposible o es un mito, algo así, que las televisoras pongan presidentes o lleven a alguien a la presidencia. Y es como de, ¿qué pedo? Okay. Pues sí. Bye. Bueno, el mentiroso olímpico, amigos. ¿Supieron lo que pasó con Ryan Lochte después de ¿Con que? ¿Con Ryan Tedder? No, con no, Ryan Reynolds. ¿Con Ryan Gosling? No. Ay, qué guapo Ryan Gosling. Ok, cada quien. No, Ryan Lochte, el nadador de Estados Unidos. Yo nada más conozco a Michael Phelps. Sí, bueno, yo bueno, también. Ryan Lochte es. Michael Phelps gana todo. Es otra medalla para Phelps. Sí, da la cuenta de tres. Pero bueno, y luego mío. No, Ryan Lochte es parte del equipo de Michael Phelps, o sea, cuando hacían relevos y esas cosas. Y resulta que él y sus amigos, dijeron un show. De hecho, él tenía un reality en E que se llamaba What Would Ryan Lochte Do? Y tenía una frase así toda pendeja, así como de ¡woohoo! No sé, fui a un pendejo. Neta, está bien pendejo ese vato, pero bueno. Entonces, resulta que. Es de los güeyes que van envidia. No, espera. Como Alberto. ¡No! Villarreal. ¿Cuál? ¿Quién sabe? ¿Cuándo he dicho que está pendejo para empezar? No, lo mama, lo mama. Se la pule, se la croma. Sí, no dejar hablar. Ok. Resulta que Ryan Lochte, junto con sus amigos, dijo que los habían asaltado en Río. Ok. Y después, No, se continúa. Que un policía les había intentado robar la billetera y los había intentado asaltar. Pero la verdad, después dijo de que, no, mentimos. No fue así la historia. Entonces. ¿Tú qué? Entonces. Entonces resulta que los de Río de Janeiro lo están mandando a presentarse y si no. Va a haber acciones legales en contra de él. Si se presente o no, le puede ir mal. De todas formas, pierde. Sí. Es un claro ejemplo. Por levantar falsos. De Pedro y el Lobo, amigo. Sí. Pero es que la verdad es que nunca le pasó nada. O sea, ellos fueron a hacer destrozos en una gasolinera en los baños y el policía se acercó a decirles que se retiraran. Y él lo que dijo en Twitter fue de que, nos intentaron asaltar. Y la verdad es que no les habían hecho nada. No, pues no me. ¿Y cuándo salió que era mentira? Él dijo, no, es que no contamos toda la historia, no fue así. Y ese chistecito ya le costó un patrocinador. Speedo ya no le va a patrocinar, pues, sus trajecitos de baño. Qué bueno que se los patrocine la Comer, ¿no? Mamá pues, Lucha. EMSA ya en. Hay ropa buena. Tienen todo. Claro, los diseñadores mexicanos sí. Ponen todos sus. Ahí todos en cursos. Elsa. En Elsa, la del borreguito. Pero bueno, y ya se acabaron los Juegos Olímpicos, amigos. Ya, cinco medallas. Cinco medallitos. Tres de plata, dos de bronce. En el último podcast no teníamos nada. No, ¿ustedes creen que estas cinco medallas de casi los últimos días, como que dijeron, vamos a salvar esto? Sí, no, hombre, que no digan. ¿Creen que eso salvó esto de la desgracia que estábamos viviendo? Para mí no. No creo. Yo siento que pudimos haber tenido más. O sea, no las merecíamos tal vez. Pues todos los que mencionamos en el podcast pasado, en el que teníamos confianza, sí. Si se lo hubieran llevado, pues hubieran sido muchos más. Sí. Pero a comparación de Londres 2012, tuvimos 7. Y ahorita 5. O sea, no es como que el número es súper bajo, pero sí. Yo en estos juegos descubrí que hay un deporte que se trata de lanzar un martillo, güey. Y que al parecer... ¿Lo descubriste, güey? A mucha gente le mama. Yo no sabía... O sea, sabía que hacían eso... El principal deporte de la vida. Antigua Roma, ¿no? Desde Atenas, yo creo. No sabía. Lo mencionabas en el podcast pasado. No, o sea, sí. Por eso, en estos juegos lo descubrí. Pero yo no sabía que era tan apasionante para toda la gente, bueno, ¿no? Es que resulta que era muy cercano a mí. No, no, era muy cercano. El deporte por excelencia. ¡No, regio! Sí, vamos al estadio a ver pinches martillos a la verga. Sí. Y... Pero no. Vamos a aventar martillos a la macro. La verdad es que fue un récord para México y qué padre. Muy padre por él. Y ya las otras medallas fueron en box, taekwondo, sí. Pentatlón moderno. Felicidades por lanzar un martillo muy lejos. Él no ganó la medalla. No, ganó. No, ya sé, pero como quiera, acá en cuanto. Pesa 7 kilos la pura piedra, güey. Cárgala y avienta la pinche 20 metros lejos. Ah, pues como pinches 20 kilos de tortillas, güey, me la pelan. De harina, porque regio. Sí, sí, sí. Compro 3 kilos de tostadas para echarles 3 litros de salsa. Y viene Tokio 2020, Tokio amigos. Hotel. Tráiganlo al Corona Northwest. No, viene Tokio 2020 y va a haber nuevos deportes. Va a haber surf, va a haber skateboard. No mames, yo güey, no sabía. Va a haber nuevos deportes, chingón, va a haber karate. Güey, la verdad, chile. Yo estoy esperando. Güey, Tokio 2020. El surf y el skate está muy perro, güey. Bueno, el pinche golf, qué a la verga. Y siento que va a haber de esos famosillos que ya eran en los X Games. De que Ryan Sheckler y esos, güey. En la delegación de Estados Unidos. No, hubieran hecho eso en tiempos de Tony Hawk, güey. Te cagas, güey. Sí. Ah, estaría bien chido. Había un chingo de patinetes. Y ahora va a haber muchos videojuegos, referencias a Nintendo, porque pues es Tokio. Sí. Uh-huh. La verdad estuvo muy padre su mini teaser. Sí. Y se la pelaron. Sale a Mario, video. Hello. Ya sé. Con eso ya dijeron. Uy, estuvo ya. El culo la clausura. No, no, no. Yo la odié, pero bueno. Pues sí. Vamos a continuar ya. ¿Sabes qué deportes también me gustaría que... Bueno, no, continuemos pues. Y luego ya cerramos. Lanzamiento de martillo. No. Mientras saltas y cantas. Karaoke, ¿no? Sí. Karaoke y martillo. Estaría verga que incluyan el gotcha, amigo. ¿No te parece? Estaría padre, ¿no? Tiene olímpico eso. Güey, si ya está el golf. El gocha, la verga. Unos go-kart también. Los go-karts, amigo. El laser tag. El laser tag. Una carrera de drones. Carrera de sacos. De costales, güey. ¿Cómo se llaman esas las carretas, güey? Dejar en la cuerda del que pierde se cae al lodo, güey. De carretillas, güey. Un bebé. Camachito, güey, en la alberca, güey. Peleas. Un bebé leche, una matatena. La competencia de trompos de pirinola. Los tazos. Blade. Ay, Yu-Gi-Oh también. Hay ya que proponerlo, güey. Ya no. Cuando sean aquí se hace la bebé leche. Ándale. Qué padre, amigo. Si en Tokio utilizaron a Mario Bros, que lo quita y todo eso. ¿A quién utilizarían si fueran en México? Al Chavo del 8. A Mario Bautista. Qué asco. Qué oso. Al Chavo del 8. Sí, al Chavo del 8. A Derbez. Y nadie lo ubicaría. Sí. Y pues probablemente saldría Belinda, güey, a cantar. A Serafín. ¡A Serafín! Estoy pensando en caricaturas mexicanas, güey, son muy pocas. Sí, güey. Odisea Burbujas. Odisea Burbujas puede ser. Chabelo. Digo, sí. Güey, no, sí, todavía sí, vive. Sí, pero el mundo ni los ubica, güey. Ey, eso es bien tristecillo. Pues no tanto. La India María y ya. Ya Pedro se murió, Infante. También Juan Gabriel. Ah, pues Chespirito también, güey. Ay, güey, pero si cantara José José, se cagan todos. José José, sí, imagínate. Güey, no, vamos a llorar. Pero ahorita no. Bueno, ya, vamos a seguir con lo que sigue. Las recomendaciones, amigo. Así es, esta semana andamos bien pinches putos. Oh, ok. Porque serás tú. Traemos a un artista LGBTQQQQY, ¿no? O sea, que es gay, amigo. Su nombre es Shamir. Y es un... Charmín. Chamu. Cha-cha-cha. Charmín. Chacmol. Ya hasta yo hago chistes de los artistas que traigo, pero bueno. De los artistas para que es Rusia, ¿no? Eres José José. Sí. No. Pero bueno. Pero bueno, tenemos a Shamir. Este es un artista gay de Estados Unidos, negro. Este trae toda la escuela de un chingo de artistas gays. Trae cosas así como medio disco, medio electro. Está muy padre, cosas R&B. Su disco se llama Ratchet y está teniendo mucho éxito. Es uno de los artistas que estuvo en MTV Push. De los nuevos. De ahí han salido muchos. Sí. Como Mac Miller estuvo en MTV Push. Como este vato, el de la canción de Rápido y Furioso. Ay, se me fue su nombre, güey. Charlie Puth. ¿Cómo canta Charlie Puth? Charlie Puth estuvo en MTV Puros Push. Puros putos, sí. También estuvo Jessie Ware. Estuvo esta morra que cantaba la de Bang Bang con Ariana Grande. Jessie J estuvo en MTV Push. Okay. Pero bueno, Shamir estuvo en MTV Push. Y la canción recomendada es On The Regular. Neta, chéquenlo, está muy padre. Aunque no sean gays, es música muy amigos, colorida. ¿Escuchaste ya el nuevo álbum de Frank Ocean? Sí, ya por fin salió el nuevo álbum. Es que ilegal, amigo, porque solo está en Apple Music y tú no tienes. Pedí prueba. No, ¿quién es el que dice siempre? La neta, lo bajé y me vale verga. Qué oso. Y la verdad, está hermoso el disco, valió la pena. La espera, fue una experiencia religiosa. Ah, muy bien. También óiganlo, Frank Ocean Blonde. Pero bueno, hablando de putos, vamos a continuar con las notas que nos valen ver. Vamos a continuar nosotros. ¿Quién va? Con una putona. ¿Sí? Una. ¿Cuántas de todas las que tenemos en la lista? Una. No. Oye, sí, ¿a todas? Ay, bueno, no. Ella no. No. Este es puto, pero no es puto. Están leyendo el prompter por si no están entendiendo qué está pasando. Ya saben que todo es falso aquí. Sí, ya saben. Que lo grabamos en vivo, puro pedo. Cada quien está en su casa. Por Skype. Porque somos amigos. Pero bueno, ¿quieres introducir a la nota, amigo? Yo ya empecé. Bueno, yo ya empecé mi nota. Sabía que no tenía ni puta idea, entonces quería que. No tengo bueno, idea de Dígalo. Bueno, Bella Thorne, nuestra putota favorita. Ajá. Tuya. Mía. Deberían de ver nuestro Facebook. Puros screenshots de Bella Thorne. Güey, es que sus Instagram stories. La verdad sí sorprende, güey. Yo la verdad no me había percatado es de eso. Es que ese literalmente detalle. Se saca la. Todo, el menjurje. La ubre ahí. No. Bella Thorne. Así como de Game of Thrones. Y bueno, ¿qué tiene aparte de lo que ya sabemos? Bueno, pues sabemos que cortó con su novio porque es putón, no quiso, no sé qué. Uh-huh. Y ahora resulta que se enamoró de una mujer. De su mejor que amiga. Encontró el amor con su mejor amiga, pues desde a todo ritmo Chicago. Zendaya. No, qué bueno que no anda con ella porque está feita la Zendaya. Estaría muy Oye, bizarro. No se llama Zendaya. Yo creo que no, amigo. No. Pues no le digan así, pinches nacos. ¿Quién le dice así? No, pues pendejo. Estaría bien loco que anduvieran ellas dos. Sería como que ver. Yo digo que si tuvieron algo, güey. Sí, algo definitivamente. En las dos están sí, medio. La Zendaya, Simón. Pero bueno, ¿esto dónde sale o qué, güey? Pues ella era de Disney. A todo ritmo. Salía con Chavana. Sí, de allá atrás. Sí, en el de las que bailaban. No, es una actriz de Disney. Exactriz, supongo que. Bueno, ha salido ya en otros lados. Ya salió en Scream. Scream. La mataron en el primer capítulo. Fue como Drew Barrymore en la primera Scream. Sí. De que nomás salen los primeros 15 minutos y la matan. Igual que Johnny Depp en Elm Street. Ándale, igual. Esos cameos. Ya ha hecho otras cosas después de Disney y ahora resulta que se enamoró de su amiga. Y que es putón. Y hay fotos donde está besando con la chava. ¿Qué todo. Pedo con? Digo, yo hasta ahorita la tuve en el radar, pero sí me sorprende los screens que mandas, güey. No puedo creer que alguien haga público eso, pero bueno. Taylor Swift y Loki terminaron, amigos. Qué bueno. Su historia de superhéroes. El superhéroe que rescata a la heroína, aunque sea un villano, me vale madre. Pues terminó como tenía que ser, porque nadie con quiere a Taylor Swift en esta Instagram. Vida. Con un foro de Instagram, porque son bien modernos. Muy millennials. Qué bueno. Bueno, amigos, también tuvimos que la asquerosa, la muy repulsiva, la odio, Kim Kardashian estuvo en me voy como Lolita Cortés. Kim Kardashian estuvo en las playas de en Punta México. Mita. Les mama México. Man. Sí, yo no sé por qué los artistas vienen aquí, está bien culero. Cuando yo escribí es en el no prompter en Punta Mita, amigo. 2K de Kim Kardashian, pensé que Juan iba a pinche. ¡Ah, Krispy Kreme! En México. Oye, no hay más cake que el Ku Klux Klan. El crustáceo cascarudo. Pero sí, la pinche golf ando aquí. Oye, no, y hace poquito vi Keeping Up with the Kardashians, digo, no lo veo tan seguido. No, así lo veo. Como antes. Como antes. Y hablaron de cuando iba a lanzar el audio ese tan controversial de Taylor Swift. O sea, salió en sí, el... Sí, güey. Y que ella decía de que es que yo quise hablar con ella y ella no quiso. Y dijo Kim que conjunto con Taylor Swift y Kanye reescribieron la letra, o sea que Taylor ayudó a Kanye a reescribir la letra y aún así salió con sus mamás. Oh, no mames, eso no lo sabía. Eso lo dijo Kim. Sí, la verdad tengo que admitir, en las fotos de aquí en México sí se ve bien. Vivo para ser madre de dos hijos, esto está trabajada. Pero es una pinche asquerosa. Chachita, te cortaste el pelo. Se murió Chachita. Nuestra Chachita se murió. Yo ni vi la película, el chile ni pedos. No, yo sí. Si sí, se murió. Nosotros los pobres, nosotros los ricos. No, jáleme las patas, Chachita. O sea, bueno, para bueno, asustar. Bueno, bueno. Cada quien. Sí, no, cada quien. Pero qué triste. Actuaciones inolvidables con el gran Pedro Infante. Ni modo, amigo. Así ¿cómo pasas? Se llama? Evita Muñoz, ¿no? Sí. Chachita. Te gordas del pelo. Ata. Kiss va a estar en Monterrey, amigos. Así es. Como si alguien quisiera. No, como si nos importa que siguieran vivos, ¿no? Sí. Que por cierto, hoy cumple años Gene Simmons, el vocalista de Kiss. Y como otro dato, es de Arabia Saudita, güey. O sea, nació en Arabia okay. Saudita, no es de Estados Unidos, como todos piensan. En la otra tenemos Will Smith. Hubo un fuerte ¿qué pasó con Will Smith? Rumor, porque amigos, yo estoy salió a la luz por el portal TMZ, que es la, como el TV novelas de allá, pero con más credibilidad, o tal vez no tanta, que hubo... ¿Qué? Hubo un amiguito de Will Smith que metió una demandilla. Metió mano. O sea, aparte, traían ahí un pleito legal, que era bien sabido, pero era como que, pues bueno, o sea, todos los artistas tienen pleitos legales. Pero salió a la luz que posiblemente Will Smith y él tenían una relación homosexual, amigo. O sea, era el amante. Aparte, sí. Esto aumenta los rumores porque recientemente Will Smith ha estado en terapia de pareja con su mujer y así, y han tenido muchos problemas. Pero pues eso no se quita, amigo, con la terapia. Sí, ¿no? O sea, si a ti ya te gusta el camote, te gusta el camote. Y ya, aunque vaya. Ya lo tienes flojo, ya ni cómo hacerle. Pero, ay, pues... Pues bueno, ni modo, ya, Will Smith es chido como que. Sí, no, digo. Sí. Sí, nadie va a borrar el príncipe de Bel-Air de nuestros corazones. Si él se declarara gay, yo creo que sería un paso muy importante para la comunidad LGBT. Tener un ídolo. Y para la comunidad negra. Sí, sí, güey, un negro gay, estrella de cine, güey. Yo creo que no podría haber algo más, algo más padre. Revolucionario. Yo ya lo quiero. No, pero sí, sería un gran ícono para la comunidad. Pues sí, güey. Y seguro todos en su familia saben. Will Smith, si eres joto, dilo. Sí, no hay pedo. Igual tú, Alejandro. Alejandro Will Fernández. Smith, say that you are gay. Sí. Mario Bautista, dilo ya. Sí, Alejandro Fernández, Justin, dilo también. Ewan, dilo. También. Digo, ¿qué? Digo, no, pero Alejandro Fernández ya es más que... Sí, no, Alejandro Fernández, eres bien puto. Cuando sí. Se vistió todo de blanco, güey, con la barba blanca y todo el pelo. Las fotos del bar, güey. Que resultó que era una boda, ¿no? Mames. Perdió, como yo. Sí. Y ya... también. Ah, tú dilo, amigo. No, pues, no, yo no sé mucho de eso. Bueno. Resulta que en México hay un late night, amigo. Muy, muy padre. Ah, es que yo leí latte, dije. Ah, un café. Un latte de Arad. No, este lunes es de Amaranto. Esta noche con Arad de la Torre. Y ustedes okay. Dirán, qué programa tan interesante. Pues no. Es un late como night. Todo lo que hace Arad. Sí, como todo lo que nueva. Hace la tele. Yo, la verdad, tengo años sin ver la televisión. No, pero la nueva TV Azteca dijo que todos bien, los millennials todo. Ven la tele abierta. Bueno, no te creas. Lo sí, que sí, vi eso. Fue Lip Sync Battle y México. Y no se me, o sea, no se me hace tan mal. Vi el, los. Había unos que han estado bien feos. El de ayer fue con los de la serie de Hasta que te conocí. Y la verdad, les hicieron chido porque pues son como actores. Entonces estuvo padre. Eso sí, están bien pendejos los artistas que llevan. Es de que lip sync, güey. No tienes que actuar la canción. Tienes que hacer como pues que es estás que no cantando. No conocen el formato. Pero bueno. ¿Vieron a los de Akashore? Ah, sí. La Karime, bien pendeja, güey. Ni siquiera empezó a cantar, tenía el micrófono en otro lado. No se la aprendió. Ay, no, qué oso. No, el que se mamó fue el potro, güey. Ah, de Paquita. Sí, güey. La hizo. Y ya a mí también, o sea, Nacón, pero pues chido. Es que ese güey sí entendió cómo es el puto programa, güey. Como que siempre en todos los programas hay uno que nada más que entiende. Nada más uno. Sí. Hay una reguera y luego potro. Sí, no. No, la verdad estoy muy triste. Pero bueno, este late night. Está mal, está todo mal. Porque para empezar, o sea, el inicio es como el de Jimmy Fallon. Sale de una cortina acá atrás y no se puede porque no es Jimmy Fallon y Anat de la Torre. No sabe entrevistar, no sabe de política. Estuvo horrible, güey. Dice como chistecitos así, o sea, en el monólogo X. Pero después ya es como que se siente en su escritorio y quiere ser como John Oliver. O sea, va diciendo notas, chistecitos, pero ni te explica la nota. El chiste, pues obviamente el guión está muy, muy, muy triste, muy... lamentable. Pobre. Paupérrimo. Sí. No, no, está todo mal, güey. Hicieron como la Rueda de la Fortuna que hace, bueno, Wheel of Fortune que hace, ¿cómo se llama esa cosa que hace Jimmy Fallon donde imita a las canciones con otras voces. Con otras voces, bueno, lo hicieron, pero nadie entendió, o sea, como que, no sé, güey. Mariana Treviño, la de Club de Cuervos, estuvo invitada y no, o sea, no lo hizo porque, pues, ella no imita, güey, entonces... ¿Para qué la pones a hacer eso? Y luego dicen que... O sea, y estamos hablando de que en su versión americana, pues, Ariana Grande, que canta muy bien. Y claramente, cuando van a hacer eso, Ariana Grande ya sabe quién va a imitar, ya sabe qué va a cantar. Ya se los dieron y todo, y... También dicen que su sidekick es Gon Curiel, ¿no? Sí, es él. Güey, ¿qué pedo? O sea, los sidekicks de, por ejemplo, de Jimmy Kimmel, es un latino que está cagado, que te puedes burlar de él en cierta forma. ¿Y este hipster que ponen ahí, qué? No, o sea, de hecho, hace, no sé, unos 4 años Gon Curiel, o sea, fue de los pioneros del stand-up y traía buen material, pero después se fue perdiendo y empezó a hacer cosas de tele súper raras, no sé cómo vergas terminó ahí, güey. Lo ponen de que súper lejos hasta allá y nada más interrumpe la entrevista, o sea, no está padre. Es que el pinche tele local no sabe nada, güey, de planos, de que, mira, tú te vas allá de 10 metros lejos. Sí te ves. El estudio está súper mal, o sea, no parece un late night, está como que todo alumbrado. No, sí, no. Mira, mal, yo no lo he visto. Está mal. Pero ¿en qué canal sale? Los lunes en Las Estrellas. En Las Estrellas. En Las Estrellas. Yo oí que Paté de Foa es la banda. Sí. Es lo único que, por lo que te digo, no lo he visto, pero es por lo que yo metería las manos, porque Paté de Foa es una banda increíble de jazz mexicano. Pues son la banda, o sea, como que la que... Se defienden. ¿Tú qué lo viste? ¿Se defienden? Año. Pues sí, pero, o sea, tampoco se lucen, porque, pues, todo demás vale verga. Sí, te digo, o sea, está raro porque es una banda de jazz. No es tan conocida, pero, o sea, que estén en un show de Televisa está extraño. Pues haz de cuenta que ellos tocaban las canciones de esa dinámica donde tenía que imitar, o sea, le agarraban la onda. Son, o sea, como The Roots en Jimmy Fallon. Pues sí, ajá, básicamente. No sé, no. Qué oso, México, qué no puedes hacer nada, por eso tu presidente también se copia. Sí, no. O sea, ¿por qué ahora nos tiene que hablar de política? Y de hecho hicieron un chiste de lo del plagio, hicieron un chiste de la primera dama, o sea, como que sí dijo Televisa, vamos a como que a meterle. Sí, güey, es que a huevo Televisa es como que, no somos nosotros el enemigo, no, hay que burlar, no, el presidente es un pendejo también, es como que, no sé, güey. Nadie se la cree. Es un pinche señor que quiere ser popular y no entiende a sus consumidores, no entiende nada. Es que nada más es una vil imagen de lo que le dicen. Para que diga y ya. Pues sí. No, sí, la verdad. Siempre ha dado huevo ese señor. O sea, la verdad, ahora no le va a funcionar el programa. O sea, Jimmy Fallon, o sea, va a ser como el late night de Kaeli, que duró como 2 semanas. De hecho, Arad de la Torre ya había tenido como mini late night. Arad de la Torre salió con Kaeli. Sí, o sea, y la verdad es que no, o sea, no sabe hacer esto. No le va a funcionar. No, todo lo que dice, se lo dicen, la entrevista está súper forzada y no es así, un late night no puede ser así. Es como la academia. Es como la academia. Hay que hacer un podcast especial para hablar de la academia. Sí, de la pleito entre Ilse y Lolita Cortés. Ya está. Y Yolet y todos ellos. Y Erasmo. Y Paolo Botti. Todos aquí. Paolo Botti, que terminó trabajando de mesero en el 13 Lunas. Y ahora tiene una banda... Paolo Botti y su norteño banda. Con su nuevo éxito, Mis Celos. Ahí búsquela. No lo busquen. Bueno, no. Si te gusta la banda, igual y sí. No está mala la canción. Para alguien que le guste. Ah, pues para Andy y Tomás, ¿no? Andy también, sí. Porque vos es muchona. Y sí. Bueno, amigos, ya es todo, ¿no? Sí, saludos tú. Sí. ¿A quién? Le mando un saludo a nuestra amiga Liz, amigo, el podcast pasado me dijo, no mandan saludos. Y yo, sí, nomás nos dices. Entonces, pues ya, saludos para Liz. Lizardo, muy bien. ¿Tú, no, amigo? Dijo, no. Liz. Y ya. ¿Tú, amigo, saludos yo, a alguien? Yo, no, en esta ocasión no. Se las dejo debiendo. ¿Tú tienes saludos? Sí, un saludo a Dacti, que me acompañó al Hello. Un saludo a Zaira, que también me la topé. Y a Lorena. Va. Okay. Pues muchas gracias. Que también oyen el podcast, güey. Ok, pues saludos a todas ellas. El próximo podcast, a lo mejor hay sorpresas, amigos, así que escúchenlo. Sí, sí. Tenemos una entrevistilla y que les va a gustar. Tenemos una invitada que se van a cagar. Ok. No, literal. Pero para esperar ese podcast, síganos en los twitters que están apareciendo en pantalla. Están en su pantalla. ¿Cómo? Sí, están en su pantalla. Están apareciendo en nuestra pantalla, en la tuya no. Si están en YouTube, están en su pantalla. Ah, bueno, bueno. Pero vas a hacer que aparezcan. O sea, todo el podcast no están, luego que aparezcan. No, se van a estar ahí, chingas madre. Como tú no lo haces, yo puedo hacer lo que yo quiera. Síganos en los twitters, arroba @jose_iguan, arroba @miserfranco3 y arroba @chiclamino con doble A, y el Twitter de los tres, que lo manejamos los tres, de a la cuenta de tres, arroba cuenta de tres. Para que cada vez seamos más y digamos más. Yay. Y en Facebook a la cuenta de tres, en iTunes a la cuenta de tres, en YouTube a la cuenta de tres. Búsquese, suscríbese, búsquese. Búsquese, encuéntrese, encuéntrese y ámese. Ámese, encuentre la fe y el cuando camino. Cuando usted ya Dios se haya encontrado, escúchenlo. Esto fue Belleza con Alfredo Palacios. Esto fue Consejo de Mujer. Esto fue César Lozano. Esto fue Mariano. Esto fue Arat Late Night. Esto fue Joaquín López Dóriga. Giro la silla, me voy. Esto fue Loreto Ayala. Adiós. La libertad de expresión es decir lo que la gente no quiere escuchar. Esto fue A la Cuenta de Tres.